¿Cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están todos por allí? Bien, aquí con últimas novedades que están muy calentitas, ¿no? En la declaración en rebeldía. He estado escuchando. De Stornelli, vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, vamos a hacer un paréntesis, si te parece, porque siguen los cierres de los institutos de formación docente, ¿no? En la Capital Federal. Sí, yo pensaba que tendría que titular esta nota, diría, una obsesión digna de mejores propósitos, porque ya hay una obsesión, una suerte de pertinacia del ministro, de la ministra Acuña y del jefe de gobierno Rodríguez Larreta en esto del cierre de los institutos de formación. Ya fueron por dos grandes proyectos y ahora van por un tercero. ¿A qué me refiero? Simplemente para recordar, todos lo conocimos porque hubo una resistencia social muy grande. El primero fue la idea de cerrar los institutos de formación docente en la ciudad bajo el, qué sé yo, el envión ideológico este modernista denominado UNICABA, que se proponía cerrar 29 institutos de formación. En realidad, vale la pena recordar, porque es quizás la raíz de todo esto, que todo eso se hace bajo la inspiración del Banco Mundial, de lo que le llaman recomendaciones del Banco Mundial en relación a modernizar la educación pública. Bueno, hubo un gran rechazo unánime y eso quedó en una situación todavía, yo diría, indefinida. Ya creo que también vale la pena ver estas cuestiones estéticas que colocan. ¿No saben cómo se le llamaba a ese proyecto el cierre de los 29 institutos? ¿Cómo? Profesores excelentes. Ajá. No, profesores excelentes, que es lo que habría cuando se cerrarían los 29. Bueno, luego fueron por algo que todavía tuvo quizás más trascendencia pública, que fue el cierre de las 14 escuelas para adultos, que también las llamaban desactualizadas, 14 escuelas desactualizadas. Bueno, eran comerciales nocturnos de estudiantes que trabajan y concurren de noche. Bueno, también hubo un rechazo masivo, trascendió a toda la sociedad. Quedó en la historia el diálogo entre Nelson Castro y la ministra Soledad Acuña, y eso en realidad pudo ser frenado por la opinión pública. Y llego entonces al nuevo intento, caballero. Sí. Ahora esta dupla se propone otra misión. Espero que tenga un destino parecido a los anteriores. El desguace de los institutos de formación técnica superior, que son conocidos por las cuatro siglas de su título, IFTS, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto? Bueno, son cinco institutos de formación técnica superior que ofrecen carreras de 3 años, también en horarios vespertinos, y como en las anteriores oportunidades no dicen crudamente que quieren cerrarlo, sino que lo denominan fusión y traslado, ¿no? En este caso, mira, son 5 institutos. Voy a decir dónde están ubicados porque es una cuestión principal en este caso, ¿no es cierto? Plaza Irlanda, San Telmo, Monte Castro, Parque Patricios y Caballitos. Sí. Allí, alumnos que son trabajadores porque van a horario vespertino, se forman en telecomunicaciones, informática, gestión cultural, analistas de sistemas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué quieren hacer con esta fusión y traslado? Trasladan a algunos a Mataderos, que vienen a ser a 7 kilómetros. Hay 2 de ellos que los trasladan, el de Plaza Irlanda y el de Monte Castro, los llaman a Mataderos y, por supuesto, los denominan polo educativo técnico, ¿no es cierto? Ya trasladaron uno, el 29 de Caballito, lo fusionaron hacia la calle Gurruchaga, que bueno, no es tan lejos, pero lo cierto es que de 2 centros educacionales queda 1. Igualmente los alumnos se quejan porque les resulta lejos, y esto de la lejanía no es simplemente una incomodidad, actualmente es más tiempo y más plata, y son jóvenes que trabajan, por lo tanto, es muy probable que, principalmente a Mataderos, la mayoría del alumnado que tiene que ir hasta allá, una parte por lo menos seguramente, va a quedar en el camino y no va a poder continuar estudiando. Claro. Por eso es una cuestión, yo diría, de verdadera qué sé yo, crueldad social, incluso clasista, porque son jóvenes trabajadores. Digan lo que digan, el disfraz que le pongan, están cerrando institutos de formación que brinda nuestra educación pública. Y por más que lo disfracen, se les nota. Miren, hay dos rectores que se jubilaron y la ministra no autorizó los reemplazos. O sea, se le nota por todos lados la verdadera intención. Y otra cosa que es extraña es que resuelven los traslados y no se publican en el boletín oficial. Tomé una frase de la que fuera ministra de secretaria de Educación de la ciudad, todavía no era ministerio, Rosana Peraza, que fue secretaria de Aníbal Ibarra. Y lo define conceptualmente: la tendencia a concentrar la oferta educativa en realidad va contramano de expandir, de democratizar y de diversificar la opinión pública. O sea, estamos ante un nuevo intento de cierre de institutos de formación pública e, insisto, son vespertinos, son trabajadores que tienen un afán por estudiar, por recibirse y que ahora se enfrentan ante esa enorme incertidumbre sobre la posibilidad de continuar estudiando. La verdad, el proceso, digamos, que está llevando adelante el gobierno de la ciudad, que se enmarca también en lo general, es un recorte de derechos, ¿no? La educación es un derecho y esto no hace otra cosa que imposibilitar que gente que quiere formarse para seguir ampliando este derecho como educación pública no lo pueda hacer. Pero bueno, es el modelo, ¿no? También. Es el modelo, sí. Roberto, ¿tengo un minuto más? Sí, por supuesto. ¿Me puedo ir a otro tema distinto? Dale. Mirá, va en negocios, vos fijate la fuente, ¿no? Sí. Nos informa de un tema en la ciudad, de una parte de la ciudad, se cierra el shopping de Villa del Parque. El shopping de Villa del Parque ya está cumpliendo 24, 25 años, cierra sus puertas, tiene 54 locales, pero sí, 13 ya están desocupados. Ajá. Por la caída de las ventas y la imposibilidad de que los comerciantes que los alquilan puedan seguir sosteniéndolo como negocio. Y los dueños del shopping, que no forma parte de una gran cadena, de esas cadenas poderosas, están perdiendo dinero porque tienen un lucro cesante enorme, porque cada vez hay menos negocios, y entonces ya definitivamente tomaron la determinación de cerrar el 30 de junio. Así que, en fin, otra muestra de la situación de las pymes, de la caída del consumo por parte de los vecinos de esa zona de la capital federal, en Devoto, en Villa del Parque, ¿no? Uh-huh. Va a quedar un enorme edificio, un poco emblemático del crecimiento comercial de esa zona, va a quedar, en fin, como una expresión de decadencia del aparato productivo, comercial y de consumo. Terrible. Un museo de las buenas épocas. Así es, efectivamente. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, un porteño de ley aquí en Caballero de Día.